voy a ser muy breve también porque yo lo entendí a Lubezki, iba a ser, dicen, un conversatorio y entonces iba a conversar. Nada más quiero decir una cosa realmente. Para mí el evento del año pasado fue muy importante. Fue muy importante, bueno, por su contenido, por supuesto, por los aportes de los zapatistas mismos de todos. Pero yo creo que sobre todo fue muy importante como la invitación y lo que decían en la invitación. Y lo que dijeron en la invitación fue: nosotros pensamos que viene una tormenta muy grave. Pero, ¿ustedes qué piensan? Y para mí ese ¿ustedes qué piensan? Fue muy importante porque muchas veces aquí en la universidad asumimos que lo que pensamos nosotros realmente no importa, que no le interesa a nadie. ¿Y por qué les voy a interesar a los zapatistas, no? Y el hecho de que ellos dijeron, bueno, ¿ustedes qué piensan? Para mí, como cambió, presentó de otra forma la relación entre lo que hacemos en la universidad, y lo que ellos están haciendo ahí. ¿Qué es otra vez? Entonces eso, yo creo que fue esa invitación que fue sobre todo importante, ¿no? Porque sí, supongo mi convicción desde hace muchos años es que lo que hacemos, lo que deberíamos hacer en las universidades, realmente tiene nada más un sentido, o que nada más nos queda en el mundo una pregunta científica. Y la única pregunta científica que nos queda ahora es: ¿cómo podemos parar la autoaniquilación de la humanidad? ¿Cómo podemos parar nuestro suicidio colectivo? Y esa pregunta me parece es realmente la única cosa que deberíamos estar discutiendo. Y esa pregunta incluye como tema principal o como tema mayor, ¿cómo podemos cambiar radicalmente esta sociedad cuya dinámica nos está llevando a nuestra propia destrucción? Entonces, y lo que hicieron los zapatistas, me parece, es enfocar esa preocupación, enfocar esa pregunta en la cuestión de la tormenta. La cuestión de la tormenta como algo con dos caras, ¿no? La tormenta como paso adelante hacia la destrucción de la humanidad, porque de eso estamos hablando. Pero también, al mismo tiempo, la tormenta como apertura posible a una salida de esta sociedad. Y para mí lo difícil, el desafío realmente es entender la tormenta en los dos sentidos al mismo tiempo, ¿no? En términos del desafío, lo que nos enfrenta en términos de destrucción de la humanidad, pero también tratar de entender la tormenta no solamente como un desastre, sino como partera posible, como una agresión que da vida a nuestra lucha para sobrevivir, nuestra lucha por la dignidad, nuestra lucha para salir de este desastre. Y desde entonces, nosotros en el Instituto hemos dedicado bastante tiempo a la discusión de la tormenta como un tema importante en los estudios en el posgrado, ¿no? Primero en el nuestro seminario quincenal, leyendo el primer tomo, y luego en un seminario de 6 meses sobre el tema de la tormenta y cómo entenderla. Y ya, eso. Entonces, sí, eso.